me quieres o me dejas, o te tengo que olvidar. Para estar así contigo, yo prefiero terminar. Que te quiero, tú lo sabes, pero el fuego no me va, ni seguir con tus caprichos y tu forma de pensar. Dime de verdad qué has sentido conmigo, si he sido tu amante o he sido tu amigo. Quiero convencerme de que algo ha quedado de todo lo bueno que siempre te he dado. Dime si mentías cuando me abrazabas y al darme tu cuerpo después me engañabas, pues con tus caprichos me muero de celos, ya no me interesa con tus devaneos. Unas veces me arrepiento y otras me dejo llevar. Tus vagos sentimientos y tu forma de pensar. Yo que soy un pobre tonto y que siempre te creí, ni me tomas ni me dejas, y no puedo ser feliz. Quisiera saber qué ha pasado conmigo, que intento olvidarte y no lo consigo. No sé si es deseo, pasión o locura, tantas cosas juntas, tantas amarguras. Pero te aseguro que ha llegado el día en que me abandonas, eres solo mía. Estoy decidido, se acabó tu juego, ya no me interesas con tus devaneos.